Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia, Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más, o por decirlo de alguna forma, este Club de Coleguitas en un martes 7 de enero de 2014. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y cómo no, también vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales nos podéis hacer bien, por ejemplo, a través de nuestro teléfono, llamándonos al 971 19 18 23. 971 19 18 23. También a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com. Nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y también por las redes sociales, en Facebook nos podéis encontrar como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Se terminaron ya las vacaciones. Se terminó la Navidad, el fin de año, los Reyes, los Reyes que se han portado bien y les han traído muchas cosas, los Reyes que no se han portado muy bien y no les han traído nada, que ha sido mi caso. Pero bueno, que oficialmente ya se acabó todo ese rollo. Y ya creo que hasta verano vamos a estar ahí on fire. Para este Club de Coleguitas de hoy tenemos preparado muchos temas de bandas locales, de bandas ibicencas. Y vamos a empezar con una que precisamente el pasado viernes sacaban su segundo disco, el segundo trabajo de los ibicencos Tales of Gloom. 15 temas recoge oficialmente, extraoficialmente no. 15 temas recoge este Four Seasons of Gloom. Ya habíamos presentado hace poco más de un mes el Out of Our Heads. Pero nos quedamos con el tema con el que abren, Spring y Execution. Buenas tardes, bienvenidos. Faithless, in a particular war since we break less. Call me nameless, it's a traitor. One that is now falling and fading in a shameless club of faithless. In a particular world, since we're grateless, tell me nameless. Execution, ellos son Tales of Loom desde Ibiza y el viernes presentaron en Can Ventosa Four Seasons of Loom, su segundo trabajo. Un gran espectáculo que montaron ahí en Can Ventosa. Y si hablamos de grandes espectáculos, también nos acordamos de la presentación este verano de Croissant Dolls, March of the Living Dead. Fan Swing, el título del primer disco de los ibicencos Croissant Dolls y este March of the Living Dead. Y qué mejor que empezar el primer programa del año con lo autóctono, con lo de aquí, que también se hacen las cosas muy bien. También este verano conocíamos el primer disco de Stone Corners. Un álbum llamado My Routine con temas como este, Again. Do it again. Desde su álbum My Routine, ellos son Stone Corner, sí, su canción titulada Again. Y otro discazo de otra gran banda ibicenca llamado Nueva Era. Ellos son Indulgentes y estos son Los Humos Perfectos. Humos Perfectos, ellos son Indulgentes. Desde Nueva Era, también el que fuera su primer disco y a quien estamos esperando que saquen un nuevo disco, que al menos eso me chivó uno de sus componentes esta fiesta, que me lo encontré por la calle. Por si acaso, para no meterme en camisa de once varas, no voy a decir quién. Pero es uno de los dos zurdos de la banda. Ellos son The Brois. Y seguimos recordando temas como este, Litorna. Cuando las cosas fallan y me acuerdo de ti, recuerdo las palabras, las que decías al ver tantas cosas rotas, al ver me dejé las pelotas por ti, que ahora vivo por ser feliz, y aunque no lo creas, hoy enseña a ser ricos, fuertes, poderosos, y se están olvidando de lo más importante. ¿Quién nos ha enseñado a querernos? Ellos son The Broys desde Ibiza y bueno, medio programa que hemos dedicado casi a estas bandas locales y muchas más que hay aquí en Ibiza, pero que si nos ponemos, no terminamos nunca. Muchos de ellos mencionábamos que han sacado disco este pasado 2013. Y de quienes tenemos muchas ganas de que saquen disco en 2014 son ellos, Foo Fighters. Breakout. You know you make me break. Breakout, la banda de Dave Grohl, Foo Fighters. Que el hombre, bueno, se dio a conocer más por ser el batería en Nirvana. Sí, sí, pero que vamos, que no lo está haciendo nada mal en esta otra trayectoria. Y nos volvemos para España. Nos quedamos en Tarragona, donde también se hace buen rock y buen metal. Y ahora con Anchor. También a finales de 2013 conocíamos su tercer trabajo llamado Last Song for Venus. Y esta canción pues pega con la situación. When December Goes. December Goes. Ellos son Anchor desde también, perdón, su nuevo trabajo. Ese tercer álbum llamado Last Song for Venus. Y nos vamos con una canción que se podría decir que fue la última colaboración en vida que hizo Ronnie James Dio, que se juntó también con un par de frikis y vamos, unos piezas. Desde la película de Tenacious D and the Peak of Destiny, la banda de Jack Black, en su banda sonora no solamente colaboraba Dio, sino también que Meat Loaf, Kickapoo. They lived a humble family, religious through and through. But yea, there was a black sheep, and he knew just what to do. His name was Young JP, and he refused to step in line. A vision he did see of fucking rocking all the time. He wrote a tasty jam, and all the planets did align. Oh, the dragon's balls were blazing as I stepped into his cave. Then I sliced his fucking cockles with a long and shiny blade. 'Twas I who fucked the dragon, fuck a licing, fuck a loo. And if you try to fuck with me, then I shall fuck you too. Gotta get it on in the party zone. I got to shoot a load in the party zone. Gotta lick a toad in the party zone. Shout in the party zone. To learn the ancient methods, secret doors you must unlock. Escape your father's clutches in this oppressive neighborhood. On a journey you must go to find the land of Hollywood. In the city of fallen angels, where the ocean meets the sand, you will form a strong alliance. With hunger in his heart, and he journeyed far and wide to find the secrets of his art. But in the end he knew that he would find his counterpart. Jack Black y Kyle Gass, ellos son Tenacious D y en este tema Kickapoo, con la colaboración de Meat Loaf y de Ronnie James Dio, dentro de la banda sonora original de Tenacious D and The Peak of Destiny, que aquí la llamaron Dando la Nota, de esas pedazos traducciones fantásticas que tienen el cine español. Y por cierto, así como quien no quiere la cosa, este jueves en Supercultura Freak Show dedicaremos el programa al heavy metal dentro del mundo friki, y hablaremos de esa película. Estáis avisados. 3 de la tarde, 40 minutos, continuamos en este club de coleguitas. Y ahora con Disturbed, I'm Alive. It's my obligation to never again. Alive. Ellos son Disturbed y seguimos con más música en este club de coleguitas. Ahora con Angelus Apátrida. Give Em War. Given War, ellos son Angelus Apátrida y poco a poco acercándonos al final de este club de colequitas de hoy. Al igual que Michael Jackson en su momento, en los 80, hizo eso del We Are The World, yo recordando también a Dio y a muchos otros artistas, también hubo esa iniciativa para los niños de África por parte de los Heavies. Se juntaron bajo el nombre de Her and Eight y crearon este We Are Stars. Oh. Star Stars, ellos son Heronade. Son tanta gente que vamos a poner el videoclip precisamente ahora en la publicación de la grabación de este programa en clubdecoleguitas.com. Y os deleitáis y flipáis con lo que se juntó, que no solamente Michael Jackson fue tan solidario en los 80 con el We Are The World. Y nada, que quedan pocos minutos para las 4 de la tarde. Y estas tantas vidas, recogemos y nos vamos. Recogemos, pero volvemos mañana puntuales como siempre aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones para mañana. Nuestra web clubdecoleguitas.com, que también desde ahí podéis escuchar y descargar todos los programas. No estás solo aquí. Nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y en las redes sociales, buscándonos en Facebook como Club de Coleguitas y en Twitter, nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer acompañaros durante toda esta hora. Acompáñame. Y nada, que mañana volvemos con más. Adiós. ¡Nos vamos, Parkelin! ¡Nos vamos para Kelly! ¡Nos vamos para Kelly!